Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Seguimos en una hora más de música en esta nave revolucionaria, esta nave que está recopilando las mejores canciones para decirle al gobierno nacional que está metiéndolas de caminar con todo el manejo que le está dando al país en estos momentos tan difíciles, en estos momentos tan complicados que nos puso el destino, la humanidad, la biología, como quiera llamarlo y por el lado que lo vea, porque pues sí, de alguna manera la pandemia hizo que la economía se retrasara de una manera significativa, pero aún más nos está empeorando la situación las reformas que el gobierno nacional quiere imponer en cuestión de impuestos, y por supuesto esto nos afecta a todos. Si usted dice, no, es que yo no tengo carro, yo no tengo empresa, yo tengo mi trabajo fijo, yo tengo ahí mi salario, también lo va a afectar, porque si se sube la gasolina, que es uno de los puntos que está por ahí dentro de la reforma tributaria, colocar el IVA, pues por supuesto toda la cadena de producción de alimentos por ahí ya va usted a verse afectado en su bolsillo, porque se va a incrementar. Incluso si usted por cuestiones del destino y cosa natural que sucede se llega a morir, pues bueno, también va a pagar el IVA. Sí señor, sus familiares tendrán que pagar el IVA en caso de que no tenga un seguro exequial para temas funerarios. Esto y muchos puntos más son los que esperamos se tumben definitivamente en el Congreso, que es el que está debatiendo la viabilidad de este proyecto de ley o no. Eso es lo que esperamos, que se vaya al traste. De hecho, hay muchos partidos políticos que están sentando su voz de protesta diciendo que no van con eso, porque sería prácticamente una muerte política, sobre todo porque el año entrante empezamos campañas de elección y pues, aunque en algunos casos los colombianos no tenemos memoria, pero yo creo que esto lo vamos a recordar muy bien, sobre todo los políticos que están favoreciendo este tipo de leyes que nos están llevando en este justo momento a las calles a protestar. Esta es la nave del rock y estamos transmitiendo en directo para Improvisando Radio y en diferido también para Puerto Rico en AC Rock, también para nuestros amigos de Emisora 90 y en Bolivia, en Cochabamba, Bolivia, estamos generando esta señal para César Radio Rock de Classics y Radio Estrella en los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo para nuestros oyentes que están ahí conectados, y sí, estamos emberracados. Es algo que está sucediendo aquí en Colombia y este, al parecer, también es un sentir nacional, perdón, latinoamericano, porque sabemos que los gobiernos latinos, digamos que tienen algo en común, y es la corrupción. Eso es algo que se distingue de esta parte del planeta. Bueno, yo creo que en todas, pero sobre todo en esta parte del planeta. Viene una canción que me han solicitado a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. Es el gran Bersuit Vergarabat. Se viene este man, se viene. Seguimos aquí generando nuestra protesta. Estamos mamados, se viene, esta es la nave del rock. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Seguimos aquí a bordo en la nave del rock y David nos dice: siento como si estuviera ahí, las causas justas son iguales, se defienden con la frente en alto, con la verdad y el alma, nos dice David desde Puerto Rico, Puerto Rico del alma. Bueno, seguimos aquí, pues por supuesto, a bordo en esta nave. Y por aquí hay más comentarios. Llega Rodrigo desde Londres. De hecho, Rodrigo es la canción que vamos a programar a continuación. Sí, señor. Es una canción que está pidiendo Rodrigo. Ya voy para allá. Giovanni también está cambiando algunos stickers. De hecho, acaban en el grupo de enviar un sticker que... Uy, qué madre. Pobre man. Así nos tiene el gobierno. Ya se imaginará usted. Por acá están nuestros oyentes en nuestro chat público en www.eltunel.co. Estaba Cafife pidiendo la canción de Conmoción Interior, es, no Conmoción Nacional, Conmoción Interior de Chimo Psicodélico. Hace algunos minutos ya sonó, mi hermano. Por acá están pidiendo algo de Escorbuto. A ver quién me están pidiendo por acá. América nos acompaña desde México, un gran abrazo. Alex, somos la revolución, viva la revolución. Cómo no, dice Alex Hernán también por acá. Qué bueno que estén acompañándonos en esta jornada de la nave del rock, en este turno, en este vuelo en la nave del rock, algo contestatario, porque sí, hay que sentar nuestra voz de protesta, no estamos de acuerdo. No solemos tomar partido en este tipo de cosas, pero en este caso sí que lo hacemos. Y lo hago en este caso con todo el corazón, con todo el cariño. Porque sí, definitivamente ya hay cosas que se pasan de la raya y no podemos ser simplemente espectadores. Hay que tomar acción y hay que sentar nuestra voz de protesta, así sea con música, así sea en la distancia, así sea al menos con un trino, así sea al menos, sacando esta noche la cacerola y dándole duro, como se hizo hace algunos meses. Y era épico, era hermoso escuchar esas cacerolas en las noches. No sé si está convocada una jornada de cacerolazo. La verdad no creo, pero sería genial de pronto convocar una jornada, una noche, 6, 8 de la noche, para que sigan sentando la voz de protesta contra este gobierno. Muy bien, me voy con la canción que justamente Rodrigo desde Londres nos está solicitando. Este señor es un señor Matanza. Llega Mano Negra a bordo de la nave. Yeah. Resulta que este señor Matanza también tiene nombre y apellido y tuvo un cargo, dos cargos importantes en el país. Que igual que con la canción de Molotov, no voy a decir quién es, pero usted ya sabe a quién está dedicada la siguiente canción de las 1280 almas. Que me creyó lo que decía. Escuchamos al Titán a esta hora a bordo en la nave del rock. Ani me escribe: gracias, Capitán, por programar las canciones que te pedí. Con todo gusto, Ani. Para mí es un placer también hacer público pues, tu sentido de protesta con música. Y si usted, Ani o cualquier otro oyente, quiere escuchar más música, pues bueno, tengo programado hasta las 11:45 de la mañana. Faltan 15 minutos. 3-4 canciones me hacen falta. ¿Me va a ayudar usted a programar este espacio que tengo? Por acá me están pidiendo música de Bumburi. Suena muy bien, puede sonar muy bien. Pero también tengo una canción que está muy acorde a lo que estamos viviendo y que es un gran clásico. Y que sí, que en su momento sentó una voz de protesta brutal. Brutal también. Estos son los señores, los grandes Pink Floyd. Esta es la nave del rock. Generamos nuestra voz de protesta en este rincón de la internet. Got it! Mira cómo

tiro. Son las almas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escucha el tiro. Son las almas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escucha el tiro. Son las almas de los pobres, son los gritos del latino. En tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Estás escuchando el Túnel Rock. Viviendo de milagro, somos la única alternativa. Escuchábamos a Scorbuto a esta hora en La Nave del Rock. Esta canción se llamaba ¿Por qué? Me la habían solicitado a través de nuestro chat en www.eltunnel.co y aquí estaba sonando sin falta en esta jornada de paro nacional que se está llevando a cabo en este justo instante. Y en Twitter, hombre, están haciendo las actualizaciones pertinentes. Esta mañana muy temprano, los indígenas en Cali derribaron la estatua de Santiago. ¿Santiago? Bueno, el señor Belalcázar, no sé si se me olvidó el nombre. Y pues hombre, están sentando su protesta también por este señor que fundó la ciudad de Cali, español, que en 1937 mandaron a hacer esa estatua, costó 440 mil pesetas, perdón, en esa época. Y pues es un símbolo de lo que sucedía en esas épocas coloniales de conquista. Y pues los indígenas dijeron, este señor no tiene que estar por estos lados aquí en Cali, ¿oís? Y pa'l suelo, tumbaron, derribaron la estatua del señor Belalcázar, fundador de la ciudad de Cali. Sebastián de Belalcázar, que es Santiago. Muy bien, sigamos aquí dándole play a más música protestante, contestataria, porque estamos aquí, en este rinconcito de la internet a bordo de la nave, sentando nuestro grito de protesta. Y si la vida te da palo, ¿qué tenemos que hacer? Dice Juan y Nati Nation, para Nati Nation, más de coma de perchan, cuida mano negra, huese conda. Aunque esto no es tanto protesta, esto más bien es como aguantemos un poquito mientras tanto. Pero por más palo que nos den, vamos a protestar. Esta es La Nave del Rock. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a pavilar. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a pavilar. Bom, bom. Dice Juan, dice Rocky, dice Alan. Bom, pone Mighty Finger, bom, pone Telegram. Bom, pone esa camba, dice Camber, dice Maya. Pone Mighty Finger, ese son, ese camba. El mundo es una puta pa' todo lo que pagar. El que tiene se queda y el que no tiene se va. Y el que tiene no da y el que no le da. No le llora porque no lleva un chapa. Que te vengan a buscar cuando no tienes el ritmo que te viene a parar. Que te ponga mis fingers y se están Ahí teníamos a La Pestilencia, banda bogotana, también aportando su grito de protesta en este vuelo que ha llegado a su fin. A ustedes mil y mil gracias por participar muy activamente, la verdad. Hubo canciones que incluso por acá me están sugiriendo en el chat. Deberíamos hacer una playlist para que programemos o seleccionemos y ubiquemos por medio de una playlist pública en Spotify esas canciones que quedaron por fuera. Yo voy a colocar las que sonaron en el turno, me comprometo a eso. ¿Les parece, amigos oyentes? ¿Les parece? Voy a hacer una playlist en Spotify de las canciones que sonaron en este turno. La voy a dejar pública para los oyentes aquí que están en nuestro grupo. La voy a dejar participativa para ver qué canciones van incluyendo a esta playlist. ¿Les parece? Es mi compromiso del día de hoy. Entonces, si usted quiere aportarlo, es fácil. Me escribe a través del +57 301 770 3920 y ahí le estaré dando, pues enviando el link de esta playlist contestataria, respondona. Y no sé qué nombre le vamos a poner, pero va a ser más o menos así. Vamos a crearla ahí en Spotify de inmediato cuando termine este turno. A ustedes mil y mil gracias. Yo soy su capitán Pablo Rox, a nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio, también para AC Rock en Puerto Rico, emisora 90 César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a los oyentes que nos escuchan fuera del territorio colombiano y que también están alzando su voz de protesta. De pronto nos acompañan en la distancia o también aprovechan para mandarle un madrazo a su gobierno de turno local. Yo soy su capitán Pablo Rox y me despido con esta canción que hace Vicentico. Esto suena más o menos así. Esto se llama Despierta Ciudad, que es lo que está pasando en este justo instante. La gente está alborotada. Por ahí ya hay algunos desmanes que están publicando en Twitter. Mucho cuidado. Nos oímos mañana. Esta es Un Ave del Rock. Chao, chao. Que baila le va a robar, niña que baila le va a robar, niña que baila le va a robar.